Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana en punto, estamos aquí en un programa más de La Rayuela, esta radio revista familiar en la que tratamos diferentes temas, desde la medicina hasta la música, pasando pues por el arte en general, llegando a temas de incluso temáticas ciudadanas. Así es, desde La Rayuela. Mi nombre es Gabriel Caicedo y les agradezco bastante a ustedes, amigos y amigas que están al otro lado del de nuestra señal, a través del equipo radio receptor, a través de los celulares, a través de la web. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy es viernes 23 de junio de 2017 y este sería el programa 120 en lo que va del presente año. Como dije, un gusto, un placer empezar esta jornada. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen. Y pues okay. estamos gustosos. En principio quiero agradecer el trabajo de Vicente Moya, quien ayuda en los controles, trabaja en los controles en la cabina máster. Muchísimas gracias, Vicente, por el trabajo del día de hoy. Y pues ya me encuentro con mis compañeras Fernanda Báez y Michelle Játiva. Bienvenidas. Buenos días con todos, pues feliz. Es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque el Gabriel dice que se va a dormir. No, ¿cómo voy a dormirme? Tenemos que empezar con luego la energía. Luego del programa, pues dice que va a ir a descansar porque es viernes. Entonces sí, es un día, digamos, para mí divertido, ¿no? Siempre es más chévere que sea viernes. Claro, buenos días primero con todos. Y pues ya hoy estamos preparados, algunos para la farra, otros para descansar. Y pues siempre nos gustan los viernes porque ya nos dan como un tema de relajarnos, respiro, ¿no? De sentir un poco de libertad. De hacer actividades diferentes del fin de semana. Ya no también. Preocuparte de qué tengo que hacer el día siguiente. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Bueno, yo en realidad me voy a conocerle a la sobrina de mi novio que nació la semana anterior y no pude ir a visitarle, entonces ahora ya le voy a ir a visitar. Y pues también el domingo hay una carrera de perros. El Animal Race, ¿no? No, ese es otro. Es una carrera de perros, pero es en la Tacunga. Son 3 kilómetros igual para esterilizar a los perros. Viajas a la Tacunga a correr con tu perro. Ajá. Ya saben que me gusta full ese tema de participar para las causas y poder ayudarles a los perritos. Chévere. Yo lo que pienso hacer, pues, es igual ir a visitarle a una primita que recién nació, debe tener un mes, ya le fuimos a visitar, pero hay que volver a visitarle porque pues ya los bebés crecen muy rápido, así que es chévere irles a ver mientras están así chiquitos. Y eso es bueno, ¿no? Llenarnos de vida, cada vez más de vida. De mi parte, pues, la entrevista junto a Diego, conjunto a la esposa de Diego Carneiro, Isabel, no recuerdo el apellido, me llenó de bastante expectativa. Recuerden que el día de mañana, 24 de junio, sábado, en el Teatro Nacional Sucre, a las 7:30 de la noche, se presentará Diego Carneiro dirigiendo pues a la Orquesta Joven del Ecuador, en un concierto que va a dar mucho que hablar, porque se va a presentar el repertorio de Vivaldi, entre ellas pues algunas de las estaciones, una de las obras más reconocidas en el mundo. Y bueno, otro repertorio de Vivaldi. Vivaldi, uno de los músicos más importantes de la época del barroco, va a ser de cierta forma revivido con la dirección de Diego Carneiro. Esto a propósito del día sábado. Y bueno, nos tenemos que llenar de música, de energía y saber que esto es viernes, lo repetimos. ¿Qué tal, chicas, si empezamos con música? ¿Sí, no? Sí. Pero antes de esto sería bueno recordar teléfonos de contacto, redes sociales. Okay, bueno, pues no se olvide que nos puede escribir al 099-51-54-039 y llamar a la línea directa 2220-966, 2220-966. Igualmente en Facebook y Twitter estamos como Radio CCE, ya lo sabe, Radio CCE, un mensaje, un comentario y ahí estaremos. Somos la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos. Vamos a escuchar un primer tema musical, Alex Di La Luna, con el tema Volver a Empezar. Volvemos. Quiero ver tu corazón, todo es mentira, todo lo que me diste tú. Quiero que por una vez me digas todo lo que tú quieres de mi amor. Quiero ver de nuevo todas tus caricias, quiero ser de nuevo toda tu ilusión. Quiero ser quien te despierte en la mañana, quien te bese con todo el corazón. Quiero chitar un beso, quiero ver que no puso. Quiero ver no te huya, un poco de zapanchao. Cuando hay mucha cariño, te impone un corazón. Eso con madoreada, nos pescamos en paisao. Quiero que me des un beso, hay que me raptes con tu cuerpo. Entregarte hoy todos mis sueños y dedicarte esta canción. Quiero ver de nuevo todas tus caricias, quiero ser de nuevo toda tu ilusión. Quiero ser quien te despierte en la mañana, quien te bese con todo el corazón. Quiero girar un beso, quiero verte en un buzo, quiero ver no te huya, un poco de zapallón. Hay que me raptes con tu cuerpo. Con 8 minutos vamos a dar lectura de algunas de las actividades culturales que se desarrollan principalmente en nuestra ciudad. Recordarles que la Casa Toledo, Centro Arte y Cultura, por temporada de junio, presenta la obra estelar Dirección Anónima, del jueves 15 al 2 de julio de 2017, de jueves a sábado 8:30 y los domingos a las 6:30. Todavía está vigente esto hasta el 2 de julio, la obra Dirección Anónima. A propósito de esta obra, se cuenta con la coparticipación actoral de Manolo Morales, Valentina Pacheco y Santiago Naranjo. La dirección de la obra es de Fruzan Seifi, que relata tres vidas diferentes, una escritora, un empresario y un militar, que se encuentran en un lugar aparentemente anónimo, cada uno aspirando y esperando algo que no llega. Mientras el tiempo pasa, el suspenso aumenta, ya que los tres estarán obligados a pasar la noche juntos en este lugar. Pero, ¿qué es ese lugar? ¿Una pensión? ¿Una oficina? ¿Un editorial? ¿Una antecámara? ¿O a la otra vida? ¿Qué será? Cuando una señora de limpieza misteriosamente entra en la habitación, viene a complicar aún más la realidad. ¿Es realmente una señora de limpieza o una señal de otro mundo? Cada uno de los tres reacciona sobre la vida y la muerte de acuerdo a lo que es más importante en su visión del mundo: la emoción, la razón o la acción. Así es, con la dirección de Fruzan Seifi, esta obra, la dirección anónima, vigente hasta el 2 de junio, de jueves a sábado, 8:30 y domingo a las 6:30. ¿Tenemos otras agendas? Sí, así es, pues ya saben que siempre la Fer y yo estamos hablando de los animalitos, somos aficionadas del tema y pues también les traemos eventos referentes a eso. Pues estos días estuvimos haciendo la entrevista con Reto Animal, pues corre por ellos, inscríbete al Reto Animal 5 kilómetros y ayúdanos a esterilizar animalitos en zonas vulnerables de Quito. Así que ya saben, la inscripción vale tan solo $12 y ustedes pueden hacerlo en clínicas PAE, que son cerca la UTE, la una y la otra es en Tumbaco, cerca al Complejo Deportivo del Nacional. Así que ya sabe, puede inscribirse ahí. Y también, pues, para las personas que tal vez no tengan el tiempo de ir hasta las clínicas, puede hacerlo por vía internet, buscándolos como Reto Animal en Naciones Unidas Animales 7K. Yo quiero saber en qué fecha va a ser esa carrera, porque, bueno, me parece importante. Ya saben que yo tengo dos perritas, entonces chévere asistir. Ya saben que yo igual siempre estoy haciendo pues esa difusión. Es el domingo 16 de julio y previo a este evento, que es la carrera, pues el día sábado 15 de julio habrá una feria en la que se explicará sobre tenencia responsable y es feria de convivencia responsable de los animales, en los que habrá marcas auspiciantes, obviamente, charlas y conversatorios, zonas de adopciones, entrega de chips, inscripciones y zona de charlas y horarios para las siguientes charlas que se harán. Bueno, y precisamente hablando de adopciones de perritos, desde el día lunes 26 de junio se entrevistará para adoptar a los perros de la policía que se retiran. Desde este 26 de junio hasta el 3 de julio se llevarán a cabo entrevistas a personas interesadas en adoptar a perros policías retirados. Estos canes ya cumplieron sus años de servicio y serán entregados a familias que los cuiden por el resto de su vida. La primera opción los tienen los policías, que pues han pasado la mayor parte de su vida con ellos, y pues si es que por algún motivo ellos no pudieran llevárselos, se abren también las inscripciones para que cualquier persona que desee adoptar un perro vaya y los entreviste. Tienen algunas pues recomendaciones, que es tener tiempo, tener un lugar amplio para tenerlos, pues tener algo de dinero para poder mantenerlos, porque ya son perros adultos, ¿no? Son perros a partir de los 9 años, entonces es importante. Usted se puede acercar a la Policía Nacional o puede buscar en el CRAC en Facebook. Ahí pues encontrará toda la información respecto de este tema y los lugares a los cuales acercarse. Y quiero comentarles que el pasado 21 de junio, ustedes amigos saben lo que se celebró el pasado 21 de junio, quizás a nivel convencional en todo el mundo, se celebró la fiesta de la música. En principio pues una fiesta, una celebración que se dio origen en el país de Francia, ¿sí? Pero que después en algunos lugares del mundo se dio ya como fecha convencional para festejar esta fiesta de la música. También pues teniendo cierta relación con el inicio de la primavera, porque hay una semántica detrás, toda una cadena de significados detrás de la fiesta de la música. Es como exponer la belleza de la música sobre lo que mató el invierno en la anterior estación. En todo caso, pues, a propósito de esta fecha, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ha preparado toda una campaña, ¿sí? Voy a tratar de explicar de qué se trata. Radio CCE quiere escucharte y participa, nos invita a participar en el concurso Dilo con Música. ¿Para qué? Para llevarte una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Si tú quieres saber más detalles de esto, puedes escribirnos a la fanpage Radio CCE y revisar los términos y condiciones de este concurso. Es muy sencillo, tienes que grabar un video interpretando tu canción, ojo, debe ser inédita, subir el video a YouTube, compartir este video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos precisamente a nuestra fanpage. Y por último, dale un fanpage, perdón, dale un like a nuestra fanpage. Recuerden, amigos y amigas que están interesados en este concurso, auspiciado por el maestro Carlos Giraldo, uno de los más reconocidos ebanistas, constructores de instrumentos de cuerda aquí en el país. Carlos Giraldo y Radio CCE tienen este concurso válido hasta el 15 de julio. Los resultados finales de este concurso se conocerán el 21 de julio. Así que todo mundo sabrá de ti, amigo y amiga que quizás le guste la música, que quizás haga música. Entonces ahí está la oportunidad abierta, una guitarra Giraldo de $2,200. Eso fue el auspicio precisamente con este maestro artesano. Siendo ya las 9 de la mañana con 15 minutos, vamos a otro tema musical. A propósito de música, me comenta Fernanda que todo el día de hoy vamos a escuchar música de ecuatorianos, ¿no? Así es, el día de hoy pues preparamos tanto mujeres como hombres que son todos ecuatorianos, es música nueva, son artistas nuevos y pues que además tienen una música muy chévere, muy buena, entonces pues ya saben, siempre difundiendo lo nuestro. Así es, vamos a escuchar a Ana Paula con el tema Quiero Ver. Comienzo a temblar cuando tú te acercas, lo que quiero es gritar, no sé qué hablar. Mañana con 19 minutos. Tenemos un audio preparado precisamente de lo que fue la cobertura de la rueda de prensa del evento ECMA 2017. Sí, voy a contar un poquito más de qué se trata. ECMA 2017 es la plataforma más grande e importante de marketing en Latinoamérica y llegó al Ecuador en este año precisamente para traer conferencias, eventos y talleres de talla a nivel internacional. Estuvieron en la rueda de prensa los principales exponentes de este congreso, de corte académico incluso, y pudimos conversar con algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿usted le suena muy familiar la marca Disney? ¿Le suena familiar la marca Lego? ¿Sí? Ellos, las personas precisamente que trabajan en los departamentos de marketing de estas grandes corporaciones, hablaron con nosotros. Y aquí tenemos algunos extractos. Buenos días con todos. Muchas gracias por estar presente. Bienvenidos todos al inicio de la experiencia EXMA Ecuador 2017. A continuación, queremos darle paso a Ana María Pesantes, nuestra gerente general para EXMA Ecuador. Hola, buenos días con todos. Bienvenidos a esta nueva experiencia EXMA. Ahora sí se hizo realidad. Estamos todos aquí. Muy contenta. EXMA, la plataforma más grande e influyente de marketing en Latinoamérica. Vamos a tener herramientas en las que, bueno, todos nosotros y más que todo todos los marketeros vamos a estar gustosos de recibir. Es la primera vez en Ecuador que se hace un congreso tan grande con 15 conferencistas de una talla a nivel internacional. No podemos tener a todos en este momento porque todos están llegando, pero créanme que van a llegar todos hasta mañana. Así que no se preocupen. En todo caso, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a este conversatorio. Yo soy paisileño. Y tienen todo el acceso para poder preguntar y tener una linda conversación con todos nuestros conferencistas. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Ahora nos acompaña Verónica Sevilla, gerente general de Quito Turismo, entidad que presenta EXMA Ecuador en su primera edición. Bueno, muchas gracias. Primero, bienvenidos a todos, bienvenidos a los medios de la prensa. Welcome to all of you. It's an honor to have such well-known personalities here in our city, and we hope that you like it. I know you're going to be in our historical center this afternoon, so enjoy it, and really enjoy it from your heart, which is what we want. Igualmente para Quito es un honor tener personalidades de la talla de quienes contamos hoy aquí en la ciudad. Una cosa importantísima para el desarrollo de la ciudad, el desarrollo productivo y turístico, son los eventos y las convenciones, y creo que EXMA es una de las más importantes. Le felicito además a Ana María y a todo su equipo, porque le ha puesto, como yo digo, alma, vida, corazón y sombrero. Y sacar un evento así no es nada fácil. Sé que ya tiene 1.500 asistentes, así que mis felicitaciones. Y para Quito Turismo y la Alcaldía también es un honor el apoyar este tipo de eventos que nos permiten que el mundo nos regrese a ver como uno de los centros de conocimiento, de innovación, de marketing y de nuevas propuestas, no solo de turismo, sino también para el desarrollo de empresas y de la parte productiva del país. Así que muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Demos también, por favor, la bienvenida a Alejandro Rivadeneira, director académico del IDE Business School, quien da el aval académico para EXMA Ecuador 2017. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por su presencia. Creo que cuando al IDE, hace algunos meses atrás, se hizo un acercamiento a través de EXMA, a través de Ana María, también es alumna del IDE, fue para nosotros un momento de mucho entusiasmo y de mucha alegría, porque compartimos varios de los objetivos de EXMA en nuestro proceso de formación de talento directivo en el Ecuador. Como ustedes conocen, espero que así sea, y si no, que lo conozcan ahora, el IDE tiene como una función principal en toda su actividad académica la de formar directivos que sean capaces de adoptar soluciones alternativas idóneas ante un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo en la actualidad. Es el desarrollo de habilidades directivas para la toma prudente de decisiones, aquello que caracteriza a la Escuela de Negocios de la Universidad de los Hemisferios, del IDE Business School. Y por ello decidimos, por unanimidad en el Consejo Directivo del IDE, apoyar la iniciativa de ESMA, porque creemos que es muy importante este tipo de actividades en donde se compatibiliza la parte académica, pero también con la parte disruptiva. O sea, no estamos acostumbrados los ecuatorianos, la mayor parte de los ecuatorianos, a pensar en que es necesario romper los moldes, cambiar los esquemas, afrontar nuevas realidades con herramientas diferentes. Si siempre hacemos lo mismo con las mismas herramientas, obtendremos siempre los mismos resultados. No ese es el objetivo. El objetivo es que sepamos enfrentar este reto que está presentando el mundo actual con aquellas herramientas que el mismo mundo nos va presentando, nos va poniendo a nuestras manos. Así que el IDE tomó la decisión de avalar académicamente a ECMA y estamos muy gustosos de contribuir con ese elemento de calidad al éxito de esta iniciativa poderosa de la mayor y más influyente plataforma de marketing en América Latina. Muchísimas gracias por su presencia y espero también verles en el día de mañana y el viernes abajo en el cuadro. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora es momento de dar paso a nuestro CEO ECMA para Latam, el señor Fernando Antúrez, quien presentará a los conferencistas que, como ustedes ven, ya han arribado en nuestra ciudad. Bueno, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar de regreso en Quito, un lugar que he disfrutado desde hace mucho. Y en ese disfrute, yo trabajaba antes para una compañía transnacional, hacíamos muchas reuniones acá. Cuando empezamos a emprender, empezamos a hacer proyectos bien interesantes también en el Ecuador y empecé a darme cuenta que hay muchas compañías muy interesantes locales y que hay mucho talento creativo. Y cuando nos pusimos la meta de empezar a internacionalizar ECMA, ECMA está en Jordania, está en Dubái, está en México, está en Bolivia, está en Perú, está en Colombia y por supuesto ahora en Ecuador, dijimos, ¿qué queremos hacer? ¿Para qué traemos un ECMA? ¿Es un evento más? No, es una plataforma. ¿Y por qué es importante una plataforma de conocimiento? ¿Qué busca una plataforma de conocimiento? ¿Han escuchado alguno de ustedes de las industrias creativas o de las industrias naranjas? Bueno, eso queremos. Ideas hay muchas. Solo el 10% de las ideas terminan en ejecución o en un proyecto real, tangible. Y las patentes que se crean en Latinoamérica, menos del 3% son las patentes globales que se utilizan para la gente o para la utilización o consumo del mundo. ¿Por qué? Si las ideas existen y la creatividad está, creatividad criolla que nos dicen a los latinos, porque no tenemos una metodología, porque nos falta un poco de conocimiento, porque el know-how viene a través de proceso, error, entendimiento y claro que conocimiento. Por eso agradecemos mucho de verdad al IDE que nos haya avalado. Por eso agradecemos mucho a la Alcaldía de Quito que se sume. Claro que teníamos muchas ganas de traer este evento acá. Creemos que a la mitad del mundo traíamos que traer un evento del mundo. Y Quito tiene muchas cosas que enseñarle al mundo, su gente, por supuesto. Queremos hacer de este evento un evento de talla mundial, que venga más gente de otros países a conocernos, que vengan desde aquí, conozcan nuestras carreteras, que son espectaculares, que conozcan nuestros sitios turísticos, que son increíbles, que conozcan nuestras marcas locales, que son muy buenas, y que claramente convivan y conozcan una ciudad tan bonita como lo es Quito. Y desde nuestro lado, aportar ese granito de arena al conocimiento de la economía naranja, al conocimiento o a la metodología para desarrollar la parte del cerebro, la parte derecha del cerebro, que nos puede decir, ahí tengo una idea, pero además de que tengo la idea, sé cómo la voy a llevar a cabo. Este ECMA está pensado para llegar y no solamente quedarse, sino hacer una serie de eventos que van derivados en todo eso que tiene que ver con el lado el hemisferio derecho del cerebro, que claramente el mío no ha despierta todavía, o el izquierdo, no sé cuál no ha despertado. Y por eso traemos personajes de talla internacional como Doug. Doug, it's a pleasure to have you here. Es un placer tenerte aquí. We have been having a tour across Latin America. You were in Colombia. Él estuvo ya con nosotros en Colombia. You're going to be here and then Mexico, I think. Maybe. De ese tipo de personajes, autor del libro de Disney, y una metodología de servicio para entender. Claro, vamos a tener turistas, ¿no? Queremos tener más. ¿Cómo podemos darles un mejor servicio? ¿Cuál es la metodología para hacer eso? Y por eso es un placer tener a David Gómez, porque no solamente queremos tener turistas, queremos que gasten. Queremos que gasten bueno, bonito, y queremos que gasten carito. Y si quieren que gasten carito para que el precio no sea una variable, ahorita le voy a pasar los micrófonos a David, porque sin duda su conferencia les va a enseñar cómo el precio no siempre es una variable, pero sí la diferenciación. Y se van a quedar con tantas ganas que lo van a querer tener el próximo año, pero bueno, eso ya depende de Anita. Y no hay marquetero ni personaje que desarrolle su lado creativo si no se desarrolla primero como ser humano. Y por eso tener a Nicolás Reyes y que nos enseñe cómo actuar como un animal. Y les dejo hasta ahí el por qué tienen que comportarse como animales. Creo que les va a enseñar a entender cómo tenemos tanto en común con muchas especies, pero quizá las especies hacen cosas de manera natural que si reflexionáramos las empezaríamos a tomar en cuenta. Y les voy a decir otra cosa, me faltan muchos conferencistas, tocamos todas las aristas, pero una de las cosas que está sucediendo ya en todo el mundo es la tecnología. Y dentro de la tecnología, la utilización de las redes sociales. Y cómo, para utilizar las redes sociales, requieres un proceso y una metodología. Y qué mejor que mi amiga Vilma Núñez, que viene con Emma, de acompañante, para que nos diga cómo le ha hecho ella para ser uno de los blogs más exitosos de habla hispana. Cómo es que Triunfagram se ha convertido en una herramienta y cómo su blog se ha convertido en una herramienta de trabajo diario de muchos de nosotros. Entonces va a ser de verdad un hit tenerte por acá. Tengo el placer de haberlos escuchado, he visto muchas veces a ellos, de aprender de ellos, y créanme, no se trata solamente de traer una conferencia que inspire, se trata de traer conocimiento tácito y real y continuo, porque eso es lo que traemos como promesa de valor al Ecuador. Es un placer traer Exma acá, así que bienvenido Exma a la plataforma de marketing más grande de Latinoamérica e influyente a tierras ecuatorianas y más específicamente a tierras quiteñas. Así que, mi estimado David, ¿qué te parece si empezamos de allá para acá? No, primero las damas. Primero las damas, viramos muy a tiempo. ¿Y qué te parece, mi estimada Vilma, si me dices por qué es importante la inclusión de las redes sociales en el conocimiento del marketing y en particular o en lo general en cualquier negocio hoy? Bueno, la realidad es que muchas marcas tienen presencia en Internet y está muy bien tener una página web, pero la realidad es que la comunicación y la conexión real la hacemos con la gente a través de redes sociales, ¿no? Y hay nuevas tecnologías como los bots ahora de Facebook que son semiautomatizados, a través de los cuales nosotros podemos llegar a la gente, conectar con ellos, entender sus necesidades para nosotros poder crear mejores productos y servicios. Las redes sociales son sinónimo de conversación, pero sobre todo de conversión, ¿no? Y eso es lo que yo quiero contar en mi conferencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer lo que hacen grandes marcas con los presupuestos de nosotros directamente, ¿no? Y aprovechando todas las herramientas que tienen las redes sociales, que en la mayoría de veces son 100% gratuitas y no las estamos explotando. Perfecto, buenísimo. Pues yo creo que es un buen abrebocas. No les digas más, porque si no luego no van a querer ir. Entonces vamos a continuar de ese lado. Nicolás, ¿por qué nos tendríamos que comportar como un animal? ¿Cuáles son esas características que tienen las especies que si las comprendiéramos un poquito mejor podríamos adoptarlas y adaptarlas mejor a nuestro entorno? Bueno, pues gracias a todos. Para mí es un placer de verdad acompañarlos en Exma Quito. Yo soy un enamorado de Exma, no tanto como Vilma, que a la hija le puso Exma sin X, Emma. Ya ella ya la tapa del amor por este evento, le puso el mismo nombre. Y entonces, pues sí, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto de el comportamiento animal con el marketing, y realmente el fondo es un fondo bien profundo, que arranca de atrás y arranca de un concepto que tiene que ver con tratar de entender cuál es la posibilidad de que haya o una estrategia o un producto o una compañía que haga marketing extraordinario si los miembros que componen a esa organización no son en lo personal extraordinarios. Y desde mi punto de vista es muy difícil. Muy difícil que una compañía o una persona pueda tener ideas extraordinarias para el mercado si personalmente no lo es. Y entonces yo me he inspirado en el reino animal porque he descubierto en ellos muchísimas habilidades, muchísimas virtudes y características que yo creo que nosotros, a los seres humanos, en el afán de crecer y de llegar a la cima del poder, se nos han olvidado, y entonces pues hemos dejado y nos hemos desprendido de una serie de esencias que hacen que como ser vivo seamos extraordinarios. Y si quieren entonces ustedes entender realmente qué podemos nosotros aprender y cómo hacernos como en las especies animales seleccionables dentro de una raza, los invito a que nos acompañe mañana, a que vean cómo comportarnos como un animal. Muchísimas gracias, de verdad creo que ya generó una buena expectativa de lo que van a poder escuchar los asistentes a EXMA el día de mañana y en Forum, en Quorum. Doug, it's a pleasure again to have you here. There's a lot of stories that we can learn about Disney, for sure. And it's about service. For me, the next marketing is service. Because service is something that is going to give customers on return. Or customers are going to come back more and more often. So the people that is going to be hearing you tomorrow, what they are going to learn in a quick summary. Thank you. Buenos dias. Thank you very much for having me. It is truly an honor to be in Quito for the very first time. It's an honor for me to be invited by EXMA to talk about service, to talk about leadership, to talk about marketing, and I certainly don't have all the answers. Never have, never will. I'm intrigued to find out about how we can learn more from animals. That's very interesting to me. Thank you for interpreting that. I'm a firm believer in that we stand on the shoulders of people who come before us, and we learn from others. And what I learned in my career at Disney, and I do talk about it in this book, Disney U, the man who wrote the foreword to this book, I think, put it perfectly. He said, marketing is the time, energy, and money we invest to get people to come into our doors, whether it's guests, customers, or employees. But training and employee development is the investment we make to get those guests to come back and to help our employees engage in great customer service. So my message tomorrow, frankly, is going to be a balance of tremendous marketing to get people into your facility, and also the concept of employee development through training or coaching or mentoring. And it's not necessarily in a classroom. It could be in 20 or 30 second bursts of energy and motivation and one-on-one coaching. It doesn't have to be PowerPoint presentations or high-tech presentations. So the concepts that I'll share tomorrow are from the men and women that I learned from. I never got to meet Walt Disney. Walt Disney passed away before I joined the company, but all of my mentors worked directly for Walt Disney, and they learned at his feet the importance of engagement and having heart and also being very tough. So to summarize, the messages that I'll share tomorrow are not exclusive to large organizations. I work with organizations and companies around the world, large and small, for-profit and not-for-profit, and every example I will share tomorrow of service excellence, or maybe a lack of service excellence, can be had by any size organization, whether it's a team of 2 or 200,000. So I look forward to the opportunity tomorrow to speak before a tremendous group, and I know and I am so appreciative of the work that EXMA has done to get people in the door and enthusiastic. So thank you so much for this opportunity. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen porque no me aprendí todo lo que dijo. Para los que no somos de habla inglesa, dice que está muy contento de estar por primera vez. Es la primera vez que él está aquí en Quito. Que le da mucho gusto hablar mañana de servicio y que le da mucho gusto que eso se conecte con el marketing, porque el marketing es acerca de poner y comunicar y hacer las promociones para llevar a las personas dentro de un punto de venta, dentro de las cuatro paredes. Pero que lo importante es cómo mantienes a una persona cuando está en esas cuatro paredes. ¿cómo generas ese engagement o esa afinidad o fidelización de los clientes cuando ya están ahí? Y que para poder lograr esa fidelización, él no va a hablar solamente de servicio o de marketing, también va a hablar de coaching y de liderazgo, porque no necesitas entrenar a los equipos por horas, sino pueden ser pequeñas cápsulas de poco tiempo que les ayuden a las personas a entender cómo humanizar más las relaciones, cómo entender quiénes son los clientes. Dice que él no tuvo la oportunidad de reportarle directo a Disney, porque cuando él entró a Disney ya se había muerto, el de las orejotas, pero que sus jefes sí fueron muchos de los que le reportaron directamente a Walt, y que muchas de las enseñanzas tienen que ver con esos pilares relacionados con la cercanía, la fidelidad, la personalización de los clientes, y que en resumen de lo que él quiere hablar mañana es de esas formas, técnicas, casos buenos y casos malos que amarran y detonan el servicio al cliente, y que eso es lo que resume en su libro Disney You. Algo así, something like that, more or less. Anyway, you don't understand Spanish, you have to believe me. Y don David, ibas de primero, ahora vas de último, pero nunca de último, es en last but not least. Vamos a hablar de algo que es bueno, que es bonito, pero que no tiene que ser barato. Puede ser carito. Y que entendiendo esa palabra, pudiéramos entender que el descuento no es lo primero, el precio tampoco lo es. Entonces, ¿qué si lo es? ¿Y qué vamos a aprender mañana contigo? Muchas gracias, Fernando. Sí, efectivamente, y esta es la esencia del tema, bueno, bonito y orgullosamente carito. Es un tema de diferenciación. De lo que vamos a hablar mañana es cómo diferenciarse para, entre otras cosas, dejar de competir por precio. Después de muchas investigaciones y de muchos años, llegué a una gran conclusión, y es que cuando el cliente no percibe diferencia, es cuando decide por precio. Pero el problema nunca es el precio, nunca es lo que uno cuesta, sino que la gente no percibe diferencia. Cuando ven a uno fácilmente sustituible, es cuando dicen, el otro me da lo mismo y más barato. Entonces, en economías, cuando uno está abocado a, por ejemplo, disminución del poder adquisitivo de los consumidores, y tiene que justificarle cuando está restringido el ingreso en la economía, o cuando entran competidores internacionales a menores precios, o cuando las mismas compañías locales empiezan a tratar de robarle clientes a uno con menores precios, con más promociones, ¿cómo uno se defiende y cómo uno puede realmente sustentar el valor? Desde lo que hablaremos es básicamente de eso, que son como tres razones por las que uno termina compitiendo por precio. Primero, porque le quiere vender al cliente equivocado. Entonces hablaremos un poco de, no todos son clientes potenciales, no todo el mundo aprecia los valores que uno genera. Segundo, porque aun si es el cliente correcto, uno no se diferencia. Y a veces uno es víctima de su falta de diferenciación. Y uno explicarle a la gente que resuelvo mejor que el resto, por lo tanto, cuesto diferente. Y tercero, aun si uno se diferencia, llega a la gente correcta, no siempre lo comunica de la manera correcta. Es decir, la forma como el mercado lo percibe a uno es muy commodity, muy similar a los demás. Entonces haremos todo este recorrido muy rápidamente en cómo encontrar, identificar qué nos diferencia, sustentar la propuesta de valor, y aunque no siempre uno tiene que ser más carito que los demás, sí es más valioso, pero no siempre ese valor la gente lo percibe. Entonces, en resumen, el tema, Fer, es diferenciación, cómo salirse del resto con algo significativo para los clientes para no ser víctima ni estar arrinconado de otras alternativas que a veces pareciera que los clientes solamente compraran por precio. Esto es solo una muestra de lo que vamos a tener los próximos dos días. Yo quisiera hacer una pequeña sumarización en términos de temas, cómo generar valor, cómo detonar el servicio, cómo detonar un plan efectivo de la utilización de redes sociales para incrementar el valor de tu negocio. Les va a dar herramientas para que verdaderamente puedan llegar a ser un ABC, y si no eres una mejor persona, es complicado que puedas hacer cualquier cosa. Hablábamos de una plataforma, nos falta Vito, que ya viene de camino, que va a hablar del futuro, porque esta plataforma se va a orientar al futuro del marketing, que no es mañana, que es hoy. Y que si entendemos que el futuro del marketing es hoy, vamos a entender el marketing más allá de una herramienta publicitaria, porque el marketing nos puede ayudar a generar estrategias, nos puede ayudar a generar un portafolio, nos puede ayudar a desarrollar una innovación o una diferenciación, y eso es por lo que llamamos a Exma una plataforma. Y no solamente por eso, sino porque va a tener herramientas a lo largo del año, que ya empezamos a ver tangibles. La primera es Exma Magazine. Lanzamos el evento Exma junto con Exma Magazine, que trae ese aporte y esas palabras que escucharon de muchos de los speakers, porque también escriben para la revista, están presentes y vamos a tenerla con una periodicidad bimensual para que ustedes puedan leer ese mismo contenido de una manera más simple. Si no te alcanzó a ir a EXMA por el tiempo o porque estabas invirtiendo en otra cosa, bueno, puedes empezar por suscribirte a la revista, después a la página web, después a los talleres que vamos a tener, después a EXMA, y después de EXMA a otros eventos mucho más especializados que también vamos a tener. Tenemos un evento de redes sociales, tenemos un evento de conocimiento del comprador o shopper marketing, tenemos un evento de innovación, y por eso creemos y nos consideramos y nos reconocen en varios países como la plataforma más grande e influyente de marketing en Latinoamérica. Ana, muchísimas gracias por poner esto en Ecuador. Te quería dejar al final porque ya nos lo estaban comentando, no es fácil traer este evento, no es fácil por muchas razones, la logística, la inversión, las agallas para hacerlo, y Ana, tú y tu equipo han hecho un trabajo muy, muy impresionante. Steffi, a todo el equipo que está de frente y a todo el equipo que está detrás, y claramente comandado por ti, para nosotros es un orgullo y un honor que esté en tan buenas manos, en manos de Táctica Consulting, y estoy seguro que es el inicio de una relación muy larga y de mucho conocimiento que vamos a traer a tierras ecuatorianas. Así que muchas gracias por recibirnos esta mañana y quedo abierto, o quedan abiertos todo el mundo para... decirte tantos sentimientos, tristes, alegrías y dolor. Siempre que estuviste aquí a mi lado, aunque no lo hayas notado, fui feliz y ahora ya no. Siento como si pudiera verte y al mismo tiempo tenerte. Con un necio corazón, ¿cómo olvidarte si en mis sueños solo hay eso donde te veo? Solo ahí te encuentro yo. 9:49 Vamos a seguir con un poquito más de estos insumos extraídos de en este marco del EXMA Ecuador 2017. Recuerde que Quito se ha convertido en la capital del marketing en este año. En la undécima edición de EXMA en Latinoamérica se realizarán en el coro del Paseo San Francisco ayer 22 y 23 de junio, pues la jornada de hoy también, este congreso de marketing, donde 15 speakers internacionales de diversas partes del mundo estarán precisamente aquí, o ya están hablando sobre el futuro del marketing y estrategia de negocios. El marketing es para todos. Ahora el auge del emprendimiento, las agencias digitales y toda la corriente de la educación en línea y la economía creativa han hecho que el marketing tenga un crecimiento más acelerado y cobre un papel más importante. En ese sentido, pues, diferentes personalidades que han hecho cosas que vale la pena escuchar, ¿no? Han modificado el mundo a través del marketing. Y uno de ellos es precisamente Doug Liep. Él es Leadership y Customer Service de Disney University, especializado en marketing de servicios. Y bueno, le preguntamos a Doug, porque mantuvo un diálogo igual con nosotros, ¿cuál es el éxito? ¿En qué se resume el éxito? ¿Cuáles son las claves de que Disney se convierta en una de las empresas con mayor prestigio a nivel mundial? Casi cerca de unos 80 años en el mercado y no acaba. ¿Cuál es el truco? Escuchemos. Soy Gabriel Caicedo de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues en ese sentido agradecerle el tiempo para esta entrevista. Y Gabriel, he from Casa de la Cultura from Ecuador and congrats to you for the interview. Sabemos que usted es una de las personas más influyentes en cuanto al campo del marketing se refiere a nivel mundial. La experiencia Disney lo delata. We know that you are one of the most experienced people in marketing and the experience of Disney is the most memorable thing that they think you have. Y en ese sentido, pues las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué se resume la experiencia Disney? ¿Cuál es el éxito de Disney? Ya es una institución, una empresa, diría, un modelo de negocios ya con mucha mucho tiempo de durabilidad en el mercado. ¿Cuál es el éxito de Disney? This is a very, very heavy question. Which is the success of Disney? What makes Disney the thing that represents to all the people in the world? What makes the success of Disney? I think non-negotiable values. You have a vision and you have a direction and you don't change it every day or every month or every year. Okay, él dice que lo más memorable es que los valores no son negociables, que son valores que los tienes que compartir siempre, que los tienes que vivir siempre y que nunca tienes que olvidarlos, que eso no es negociable. En algún libro que se habló acerca de la gestión al modelo Disney, se habló de una doctrina Disney. En ese sentido, pues, se resumía en hacer, soñar y crecer y expandirse, más o menos, los preceptos de esta doctrina. ¿Es cierto? He said that in one of the books of Disney, he saw that the doctrine of Disney was dream. Soñar, hacer. Dream, do. Crecer. Growth. And he wants to know if that's okay or you have more things to complete that part of the book that he wrote. Oh, certainly. Well, in my book, Disney U, I have a number of quotes from Walt Disney and a number of other executives. En su libro, él tiene muchos quotes de Walt Disney y muchos dichos de ejecutivos. But your point exactly, Walt Disney said, don't ever rest on your laurels. In other words, don't ever relax and stop developing. Pero en base a lo que tú dices, lo que Walt Disney dice es que nunca tienes que quedarte quieto, que nunca tienes que descansar, que siempre tienes que buscar qué más hacer. As an example, he said, Disneyland will never be completed. It will continue to evolve many years after I am gone. Para completar la idea, Walt Disney dijo que Disney nunca va a estar completo, que siempre va a evolucionar, que siempre va a haber algo más que hacer. ¿Qué es lo que diferenciaría este caso con respecto a otros casos? Es una de las una de las empresas que no necesariamente vende un servicio exactamente, sino más bien toda una experiencia. En otras palabras, Disney hace, creo que, la representación de los sueños real. He wants to know the difference between that, because he said that Disney is like the representation of the dream in total. So he wants to know, ¿qué me dijiste? ¿Qué querías saber? ¿En qué se basaría entonces esa diferenciación? Which will be the difference between the experience of Disney among other business, because you have here not service, you have like an experience to people. Right. I'll use a Disney quote to answer that question. Va a usar una palabra de Disney para responder esa pregunta. You can dream, design, and build the most magnificent place in the world. Tú puedes crear, diseñar y construir el lugar más magnífico del planeta. But it requires people to make it a reality. Pero necesitas a personas que lo hagan una realidad. Hence the examples I shared in my interview of training your employees so they become ambassadors of happiness. El entrenar a los empleados, como lo dijo hace un momento, para que ellos sean embajadores de la felicidad. So many companies will build beautiful facilities, or they will build a beautiful brand, but then they don't continue to improve both the facility and the people. Muchas empresas podrían construir toda esta experiencia si no solamente se preocuparan en los productos, en las cosas tangibles, sino también en las personas. Pues en ese sentido, ¿cuál sería el papel, por ejemplo, de una radio, un medio totalmente tradicional? ¿Cuál sería un consejo para hacer este tipo de experiencias, algo tan cercano también al mundo de la radio? He wants to know how they can make that the radio, that a conventional media, can be like Disney. What will be your advice to they change the mind and a simple thing like a radio can be an experience like Disney give to the people that they go? Sure. Any business needs to spend time connecting with their customers. Todo negocio necesita tener el tiempo para expandirse y conectarse con sus consumidores. So that means through data gathering or just walking out into your customer base and asking them, what do you like, what do you dislike about our approach? Eso significa unirte, juntarte con tus clientes y preguntarles qué les gusta, qué no les gusta y qué creen ellos que podrían mejorar. Pedir mucha recomendación de parte de ellos. So I'll give you an example. Walt Disney, on a regular basis, twice, three times a month, would spend the night at Disneyland. Te da un ejemplo que ellos normalmente dos o tres veces al mes expanden la noche en Disneyland, o sea, lo hacen que la gente pueda quedarse hasta mucho más tarde. And he would go into Disneyland as a customer and ride the rides, eat the food, talk with customers about their experience. Te habla de que los grandes directivos participan dos o tres veces al mes y se meten en los juegos y conversan con la gente y les preguntan un poquito la experiencia y comparten esa experiencia como consumidores, como si ellos fueran invitados también del parque. He would also talk to the employees about their experience and their ideas for improving the show. Y también hablan con su gente y les dicen cómo les fue, cuál fue su experiencia y dónde creen que ellos podrían mejorar y donde ven oportunidades de mejora para todos los shows y para todas las atenciones. And the point is that Walt said, if I don't connect with people personally, I don't know their feelings. Walt decía en esa misma historia, Walt decía que si él no se conecta con las personas, no los llega a conocer nunca. Muchísimas gracias. Thank you very much. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del municipio de Pedro Moncayo presenta desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto juvenil Rumiñahui, banda municipal de Rumiñahui.

vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuché yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. No viene mi amor, no tiene consuelo. Es solitario sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Me enseñaba que el amor era toda una mentira. Llegaste tú para besar mi desencanto y despertar mi alma que estaba dormida. Cuando en silencio iba muriendo simplemente porque ya no creía. Y apareciste a regalarme tu sonrisa como el sol que ilumina después de la noche. Y es que tú despertaste este sentimiento y me haces descubrir que no puedo vivir sin tu beso. No fue fácil querer otra vez, y es que me haces sentir que soy vivo. Cuando estás junto a mí, es eterno, solamente existimos tú y yo. Ya no puedo vivir sin tu amor. Aún no entiendo y no puedo superar nuestra despedida. No he podido olvidarme de ti, sacarte de mi vida. Porque tú despertaste este sentimiento y tengo que decir que no puedo vivir sin tus besos. No fue fácil querer otra vez, y es que me hace sentir que estoy viva y ya no quiero estar sin ti. Cuando estás junto a mí, eterno, solamente. Estamos de nuevo aquí en el programa La Rayuela, ya pasado a las 10 de la mañana, ¿no? Ya siendo ya las 10:10 de la mañana, habíamos hecho toda una gira de entrevistas junto al talento humano que conforma la Academia Escuela de Música Fortísimo. Y bueno, hoy vamos a cerrar con broche de oro porque nos acompañan muchas personas aquí en el estudio de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos junto a José Balbuena, director del coro del consulado colombiano aquí en Ecuador. También junto a Luis Páez, director de la Escuela Fortísimo. Junto a Bernardo Cañizares, un representante de los padres, justamente de los niños que conforman este coro. Y bueno, las estrellas de hoy. Emily Acosta, de 10 años. Antonia Cañizares, de 11 años. Matea Cañizares, de 9. Y Aisha Fuentes, de 8. Así es, entonces nos está acompañando todo este grupo de personas, obviamente los papitos y las mamitas de las niñas y bueno, otras personas también que conforman la academia. En este sentido, pues nos sentimos muy a gusto, llenos de vida, porque aquí hay niños que nos van a demostrar su arte en el canto. Bienvenidos, en principio quiero recibir a José Balbuena. Él estuvo en alguna entrevista anteriormente con nosotros y bueno, nos señaló un poquito de qué se trata este proyecto. Solamente para poder recordar un poco brevemente, a grosso modo, José, coméntenos qué es lo que vamos a hacer hoy, qué vamos a escuchar y en qué propuesta estamos, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente un gusto aquí acompañarlos junto a Lucho y estas maravillosas niñas talentosísimas que hacen parte, obviamente, del coro del Consulado de Colombia. Este es un proyecto de Colombia Nos Une, del consulado, para poder reavivar un poquito la cultura de Colombia, para poder entregar a nuestros hermanos ecuatorianos nuestra música y dar a conocer un poco más de lo que llevamos dentro, de lo que sentimos, de lo que expresamos. Y claro, en ese sentido, pues, habíamos hablado con José anteriormente, que bueno, este proyecto se enmarca con el apoyo institucional de la Escuela de Música Fortísimo, y es por eso que aquí están justamente el director de esta academia, Luis Páez. También entiendo, para poder también recordarles a las personas que nos escuchan, que este es un proyecto de carácter, digamos, no lucrativo, sino más bien totalmente cultural, ¿no? Exactamente, sí, abrimos el espacio, abrimos la convocatoria para que justamente lleguen los niños, las niñas, y quieran divertirse, quieran aprender música, porque con Lucho nos está enseñando muchísimas cosas, y que se diviertan y también que tengan más presente la cultura de Colombia, porque sus papitos son colombianos o algunos de ellos son colombianos o ya nacidos aquí en Ecuador, pero queremos traer todas estas raíces, toda nuestra tradición musical y plasmarla y que ellos la puedan compartir con sus amigos en los colegios o en los diferentes eventos que vamos a tener. Y en ese sentido, José, adelántenos un poco del repertorio que vamos a escuchar ya en breve. Bueno, ahora venimos con una cumbia que se llama Colombia Tierra Querida. Y vamos a estar también con una canción vallenata de Carlos Vives que se llama La Tierra del Olvido. Ah, qué buen tema, ¿no? Ese par de canciones. Sí, estamos haciendo, tenemos un repertorio de canciones muy antiguas colombianas, pero también las canciones que se escuchan ahora en la actualidad, para que tengamos un poquito de variedad musical. Y así es, también queremos agradecer la presencia de Luis Páez, director de la Escuela Fortísimo, donde pues en efecto en convenio institucional con el consulado, con el coro del consulado colombiano, pues está gestando este gran proyecto. Bienvenido, Luis. Hola, Gabriel. Bueno, sí, ya hemos estado trabajando un par de meses con los niños, precisamente pues en pro de rescatar la cultura de ellos. Yo soy ecuatoriano, pero bueno, como artista y como músico, valoro en general la cultura del mundo, amo el arte de cualquier parte del planeta. Entonces, obviamente, como escuela estamos orgullosos de formar parte de este proyecto y de trabajar por los valores y rescatar los valores que estos niños poseen, ¿no? Y al final su cultura es importante, así como la nuestra, y es importante que la expresen también musicalmente. Entiendo que, bueno, el coro, el trabajo que realiza José, las niñas y los niños que conforman este coro va enfocado a un punto de coyuntura específico, ¿no? ¿Qué es lo nuevo o qué proyectos esperan a futuro? Bueno, vienen varios proyectos. Ayer yo comentaba en la entrevista que estuvimos aquí que, bueno, los niños posiblemente vayan a estar en un concierto en UNASUR, van a tener varios eventos en el mes de agosto y van a tener conciertos en los que, obviamente, digamos, la parte primordial de esto es la política, ¿no? El consulado como tal se hace cargo de los eventos y los niños van a tener que exponer el trabajo que están realizando en estos eventos que el consulado de Colombia aquí en Ecuador va a realizar por festividades de Colombia y por, obviamente, la gestión cultural que se está haciendo de parte del consulado aquí en Ecuador. Así es, entonces deseamos en ese sentido todos los éxitos del mundo para este coro de niños y niñas que representan en parte a la gran cultura colombiana, nuestros hermanos colombianos. También tenemos, ya estoy en compañía de Bernardo Cañizares, él es uno de los padres de familia que ha querido ser vocero en representación pues de todos aquellos padres que ayudan y motivan a los niños día a día a conformar este aspecto artístico en sus vidas. Bienvenido, Bernardo. Buenos días, Gabriel, y buenos días a todos tus radioescuchas. ¿Cuál es la importancia de enseñarle a un niño o a una niña los valores que se encuentran inmersos dentro del arte? Creo que es de doble filo, ¿no? Desde el punto de vista de los valores universales del arte, que es importante creas una apreciación estética hacia la música, hacia las expresiones artísticas, que es fundamental, y eso creo que nos hace mejores ciudadanos del mundo, más tolerantes, más abiertos a las diferencias, y sobre todo más diversos. Desde esa perspectiva es fundamental y todos estos espacios de expresión son críticos, ¿no? Y qué bueno que existan y que tengan el espacio y que tengan el apoyo institucional. Desde el otro punto de vista tiene también una fundamental importancia desde la perspectiva de la creación, fortalecimiento de identidades nacionales. Muchos de los niños que pertenecen a este coro son tercera, segunda generación o a veces también primera porque nacieron allá, pero lo fundamental es crear y mantener ese vínculo vivo, porque tú sabes que mientras más pasan los tiempos y las generaciones, a veces esos vínculos se van perdiendo, esa cultura viva de los pueblos se va disipando, y esto es fundamental para reavivarla en ellos, reavivar historias familiares sobre todo. Que el abuelito cantaba esta canción, que la mamá cantaba esta canción. A la final son canciones que las familias de ellos cantan y son representaciones y expresiones de ellos. Y también es un espacio para recuperar esa memoria y vincularse al país, a la cultura y decir yo también soy colombiano. Entiendo que, bueno, los niños nacen aquí en Ecuador, ¿no? Nacen en Ecuador, quizás la mayor parte de sus pequeñas vidas, ¿no? 10, 11, 8 años, lo hicieron prácticamente aquí en el país, ¿no? En ese sentido, entiendo la importancia de activar espacios como estos, recordando siempre la memoria cultural del país donde, bueno, sus padres son originarios, ¿no? Sí, creo que es crucial, y también dentro de la perspectiva histórica que está viviendo Colombia, ¿no? Construir un país de paz, eso es fundamental, y la música como una expresión de eso. Tú sabes que a Colombia le ha costado décadas llegar a que la gente se siente a hablar, ¿no? Y ha sido difícil. Y finalmente que este proceso se institucionalice desde el punto de vista del Estado. Y yo creo que esto también está enmarcado en este ambiente de volver a construir, a volver a vernos, volver a vernos a los ojos y poder decir somos todos un país y más allá de nuestras diferencias aquí estamos y tenemos que resolver esto de manera pacífica. Y creo que una de esas formas es a través de la música, ¿no? Exactamente. La música nos conecta, usted lo ha dicho, Bernardo, nos podemos mirar a los ojos, tal cual, ¿no? Solo a través de la música, pienso, y otro tipo de artes. Por eso es que la cultura, el arte, ha sido primordial en todas las sociedades del planeta, ¿no? En ese sentido, nos alegra tener la participación de estas niñas. Entiendo que el coro es mucho más amplio, pero han venido en representación de todos estas cuatro niñas, que ya en próximos minutos les voy a dar la palabra a cada una, pero sin más, nosotros ya queremos escuchar música, porque queremos escucharlas. Así que, por favor, amigas, les puedo pedir que se pongan de pie para que puedan proyectar su voz al micrófono y vamos a escuchar un tema musical, ¿no? ¿Cómo se llama este tema musical? Colombia Tierra Querida, interpretando esta canción a través de la dirección de José Balbuena y el coro del Consulado de Colombia en Ecuador. Adelante. Cargo de la dirección musical de José Balbuena y, por supuesto, de Luis Páez. Luis Páez en el piano, a propósito, ¿no? Ha ido su teclado ahí. Y bueno, en ese sentido, me gustaría ya brindar la palabra a las niñas, que en este caso, pues, están en representación, como dije, de un coro mucho más grande. Escuchábamos una canción hermosa, bellísima, que se ha hecho muy popular y representa claramente a la cultura colombiana. Estamos junto, ¿me recuerdas su nombre? Antonia Cañizares. Antonia Cañizares. Antonia tiene tan solo 11 añitos de edad. Antonia, coméntame, ¿qué se siente formar parte de un coro donde puedas representar la cultura de tus padres? Se siente muy, muy, muy confortable, porque uno puede saber que ahí uno puede cantar como uno quiere, y podemos expresar lo que es la música de Colombia. ¿Cuántos años ya vives aquí en Ecuador? 11. 11 años, prácticamente toda tu vida, ¿no? Sí. ¿Y qué te sientes, como ecuatoriana o colombiana? ¿Cómo te sientes? Los dos. ¿Los dos? Porque tengo nacionalidad colombiana también. Qué lindo, ¿no? Tengo también la participación de otra de las niñas. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Emilia Costa. Emilia Costa. ¿Cuántos años tienes? 10 años. 10 años, igualmente las mismas preguntas. ¿Cuántos años ya en Ecuador radicas? Aquí toda mi vida. ¿Toda tu vida? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué has aprendido en este coro? ¿Has aprendido quizás a arraigarte en tus costumbres colombianas también? Sí, a mí me gusta mucho este coro porque yo me siento más colombiana. Soy así, colombiana y ecuatoriana a la vez. ¿Ya? Y pues se siente chévere. Se siente chévere. ¿Qué es lo que has logrado aprender en este proceso de enseñanza musical junto a tus maestros José y Lucho? Que así como que no importa de qué país eres, tú puedes cantar lo que tú quieras. Es algo... algo único, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Emily. También tengo la participación de Matea Cañizares, ¿no es cierto? Creo que es la más chiquita del grupo, ¿no? No, tengo 9 años. 9 añitos. Matea, cuéntanos. Entiendo que son hermanas con Antonia, ¿no? Sí. ¿Tú también has radicado toda tu vida aquí en el país? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tú puedes decirnos acerca de la cultura ecuatoriana? ¿Qué podrías decirnos de la cultura ecuatoriana? Que aquí hay canciones diferentes a las colombianas. Ya. ¿Puedes ver alguna cosa distintiva o una cosa que nos une a través de las dos culturas, la colombiana y la ecuatoriana? ¿Qué crees que nos une entre los ecuatorianos y los colombianos? Estamos al lado. Estamos al lado, ¿no? Muy cerca, ¿verdad? Sí. Y por ende, las culturas y los conocimientos y la música se transmite, sí, de igual forma, ¿no? En este coro entiendo, la mayoría son colombianos, es decir, bueno, ecuatorianos, colombianos con doble nacionalidad, que están aprendiendo de maestros ecuatorianos y también están tratando de mostrar su cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna vez has pensado, Matea, en tratar de hacer algún proyecto similar, es decir, unificar las culturas del mundo? No. ¿Nunca lo has pensado? No, pero está bien, están chiquitas todavía, unos 9 añitos. Pero en todo caso, lo que están haciendo, sin darse cuenta, yo considero que es una de las cosas fundamentales. Ya lo decía Bernardo, es para precisamente unificar a los pueblos. Muchísimas gracias, Matea. Y también tengo la compañía de Aisha Fuentes, ¿sí? ¿Cuántos años tienes, Aisha? 8. Igual, supongo que 8 años viviendo en el país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que has logrado admirar del Ecuador, por ejemplo? O sea, Ecuador y Colombia es que tienen la misma pasión por la música, pero eso también es obvio que tenemos culturas diferentes de música. Y es algo único de estar en este proyecto que a mí y a mi mamá nos han cambiado un poquito la vida, porque mi mamá también está en un proyecto de aquí de consulado y para ella es algo único y para mí también, porque para mí aprender un poquito más del vínculo de Colombia es algo muy importante para mí, porque también quiero representar la cultura de mi mamá y también de mi papá. ¿Tu papá de dónde es? De aquí. Ah, entonces tu papá te enseña los valores y culturas ecuatorianas y tu mamá la colombiana, es uh-huh. Así, ¿no? Y bueno, es una mezcla, ¿no? Ha señalado algo muy importante, Aisha. Creo que a los dos pueblos nos une la pasión por la música, ¿no es cierto? ¿Qué música ecuatoriana te gusta, por ejemplo? Es una muy bonita que creo que es antigua de aquí, que me han enseñado en mi escuela, que se llama El Aguacate, de un cantante muy bonito, y es una canción muy bonita que el Día de las Madres se la dedicamos a mi mamá oh. Y a otras madres de mi escuela. Qué chévere, muy muy reconfortantes esas palabras, Aisha, te agradezco. En efecto, es pasión por la música lo que nos une a los pueblos. Recordar las palabras de Bernardo, a través de la música nos podemos mirar a los ojos, y las palabras de Luis también. Que el arte y la cultura pues conmueven a las sociedades, a las fibras más íntimas de las sociedades, y así nos podemos unir. Quizás, bueno, conocemos los contextos geopolíticos, quizás un problema de guerra, problema de guerras internas en ambos países puede ser, ¿no? Pero en ese sentido hay cosas y valores culturales que debemos reensalzar, ¿no es cierto? Es importante, Bernardo, esto, ¿no? Para poder quizás de cierta forma ser una humanidad mucho más consciente, mucho más racional. Es fundamental, es un proceso histórico que Colombia ha tenido por décadas, han habido diferentes espacios. Tú sabes que históricamente el Estado colombiano ha llegado a acuerdos de paz con diferentes grupos alzados en armas en diferentes épocas. Y por supuesto ahora en el ambiente histórico que vive Colombia se avizora finalmente, después de tanto tiempo, una salida negociada, ¿no? Una salida acordada,

tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Diez de la mañana con 35 minutos, regresamos a esta entrevista junto a todo el personal que conforma parte de la Escuela de Música Fortísimo y por supuesto a las personas que conforman el coro del Consulado de Colombia aquí en nuestro país. En ese sentido también queremos dar la bienvenida a Diana Barón. Ella es multiplicadora del programa de la Cancillería de Colombia, Colombia nos une. Bienvenida, Diana. ¿Cómo se encuentra? Gabriel, muchas gracias. Muy buenos días para todos los radioescuchas. Muy contentos con este proyecto que nace de la misma comunidad y su necesidad de arraigar sus raíces y demostrarlas al mundo. Colombia nos une es un programa, como tú dices, de la Cancillería de la República de Colombia. Se encuentra en cada consulado y lo que hace es promover todas las actividades de índole social hacia la comunidad de colombianos que residen fuera del país. Y le quiero recordar a todos nuestros colombianos, nuestros connacionales, que a pesar de que ya no estemos en nuestro territorio, seguimos siendo colombianos, nuestra identidad no se pierde, y a nuestros hijos, que ya son segundas y terceras generaciones, que nacen en otros territorios, en otros espacios, y se crían en medio de una cultura diferente a la de sus padres, la importancia de incentivarlos, motivarlos culturalmente para que su cultura, sus arraigos nunca se pierdan, porque igual siguen siendo colombianos. Importante lo que señala, ¿no? El hecho de no perder los valores, es el trabajo de este proyecto, ¿no? Colombia nos une. En ese sentido, ¿hay quizás otras aristas de trabajo en las que se podrían incursionar pues las personas, los ciudadanos colombianos? Sí, gracias Gabriel por esa pregunta tan importante. El Estado, a través de muchas políticas sociales, quiere vincular a los colombianos que residimos fuera del país a actividades o a políticas como vivienda, educación, pensión y actividades formativas. Que esas actividades formativas como esta, por ejemplo, que nacen de las necesidades que la misma comunidad plantea ante el consulado. Lo que hace la multiplicadora es recoger todas esas iniciativas que, como te digo, nacen de la misma comunidad a través de unas mesas que se van formando. Y esta actividad nació de la Mesa de la Cultura y ellos expresan la necesidad de fortalecer los vínculos de las segundas y terceras generaciones con la cultura e identidad de sus padres. Entonces, este proyecto, por ejemplo, que nace, como te digo, de iniciativa de Mesa de la Cultura, lo que hace el consulado es respaldarlos para que ellos empiecen y se empoderen de esos procesos. El consulado les da todo el apoyo necesario, los motiva para que una vez se arranque, inicien los procesos, la misma comunidad empiece a empoderarse y a generar otros. Y en ese sentido también tenemos la mesa de emprendimiento y todos los jueves, dos veces al mes, los jueves nos reunimos y el consulado contrata o tiene una persona que les da, que actúa como facilitadora y les da charlas muy técnicas, muy cápsulas o tips para que la gente que tiene sus emprendimientos o desea iniciar emprendimientos, pues lo haga. Y es inculcar en nuestros connacionales esa cultura emprendedora, de por sí los colombianos nacemos con esa chispita. Y la idea del consulado es motivarlos para que siempre estén bien encaminados. Quizás hay alguna persona que nos escucha de origen colombiano precisamente. ¿Cómo puede acceder esta persona a los servicios que ofrece, en este caso, la Cancillería y todos estos proyectos tan importantes? Simplemente tener la disposición. La gente, simplemente el hecho de ser colombiano, el consulado está en todo el deber de atenderlo. El consulado es una entidad que de puertas abiertas y, como dijo muy bien Bernardo, no es una entidad en donde tú vas y haces un trámite porque no puedes ir a Colombia a hacerlo. La idea y la raíz realmente del consulado es atender a todos los colombianos que nos encontramos en movilidad. Y las puertas están abiertas, el programa Colombia nos une, tiene un horario de oficina como lo tienen las otras actividades consulares, y allí la gente puede ir, preguntar y sumarse a cada una de las mesas. Ya, estas actividades son totalmente gratuitas para la comunidad. Le pedimos el apoyo sí a empresarios y a gente que se quiera sumar, facilitándonos, por ejemplo, algún tipo de recurso no económico, porque nosotros no podemos recibir recursos económicos, porque, como te digo, son trabajos comunitarios, pero sí sumarse de alguna manera ofreciéndole, por ejemplo, el refrigerio a los niños, o las jornadas de emprendimiento, dictar una charla, sumarse con charlas, decir, mira, yo quiero compartir mi experiencia. Entonces, en ese sentido, invitamos a todos los connacionales. El consulado tiene las puertas abiertas y los programas que desarrolla tiene como fin exclusivo beneficiarlos y mejorar en alguna medida la integración a la sociedad que los acoge. La dirección del consulado y teléfonos de contacto, por favor. La dirección del consulado es calle Catalina Aldaz y Portugal. Todos conocen, no puedo decir el nombre del edificio para no hacer publicidad, pero está en toda la calle de la Catalina Aldaz, segundo nivel no puedo darle el nombre del edificio. En todo caso es la Portugal. Es la Portugal y Catalina Aldaz, en toda la mitad, en la bandera de Colombia donde ando, entonces allí nos encontramos. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Y queremos escuchar más música, se incluyeron a este coro mucho más personas que van a hacer grandes armonías y unas melodías increíbles. Vamos a escuchar un tema musical muy muy conocido de un artista, de un cantautor colombiano, ¿no? Muy muy conocido. Estoy hablando de Carlos Vives y una canción que se hizo muy famosa hace una década, me parece ya, un poquito más incluso, se llama La Tierra del Olvido. Vamos a escuchar, por favor, este tema. Interpreta la canción el coro del Consulado de Colombia. Quitas el sueño, como me robas. sin amor. Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Bravo. Ahí estaba el coro del Consulado de Colombia en Ecuador, interpretando una de las canciones más famosas del cantautor Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Quiero comentar que se incluyeron al coro tres personas más, ¿sí? Quisiera en principio darles la palabra y que se puedan presentar y que nos comenten esta experiencia de conformar parte de este coro, por favor. Bueno, yo soy Emily Guzmán, tengo 16 años y yo, aunque nací aquí en Ecuador, crecí en Colombia y siempre llevé estas raíces muy arraigadas en mí por toda la tradición familiar. Y bueno, ahora estar aquí en el coro del consulado es una experiencia muy, muy enriquecedora de compartir con otras personas que, como yo, también venimos de ancestros colombianos. Qué interesante, también tenemos la presencia de unos dos niños más. Por favor, preséntese en su nombre, por favor. Yo me llamo Eider Santiago González Lazo, tengo 8 años. ¿Y qué tal se siente, Eider, con formar parte de un coro que representa a Colombia? Muy bien. Muy bien. ¿Qué has logrado aprender en estos meses de trabajo? Mucho. Es contundente, ¿no? Cortas palabras, pero contundente. También tenemos la presencia de Jean Paul, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tienes, Jean? Yo tengo 11 años, me llamo Jean-Paul González Lazo. Y una pregunta, tú tienes 11 años ya, pero ¿radicas toda tu vida aquí en Ecuador? Ya llevo mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué es lo que has logrado aprender de la cultura ecuatoriana? Mucho, he cantado, he... ¿Te gusta representar a tu país, me refiero a Colombia también, porque tienes esas raíces, ¿no? Sí. ¿A través de este coro? Sí. Y quizás algún mensaje que quisieras mandarle a la gente que nos escuche, es decir, un mensaje de unión, no sé si te parece, a la gente ecuatoriana y colombiana. ¿Te gustaría mandar un mensaje de ese tipo? Que se unan al coro. Que se unan al coro, así es. Qué contundentes los niños. Así es. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, quiero ceder la palabra a Luis Páez. Es importante recalcar que este apoyo que surge al coro del Consulado Colombiano es posible gracias al talento humano y a las instalaciones de la Escuela de Música Fortísimo, y también pues gracias por mostrarnos el talento que se ha encontrado casi escondido en esta academia. Yo creo que es vital que estos talentos salgan a los medios de comunicación y se hagan conocer. Sí, Gabo. Bueno, todas estas 2 semanas hemos estado aquí presente con talento humano de la escuela. Y nada, hacer la invitación cordial, formal a todas las personas que quieran estudiar música, divertirse estudiando música. Que primero vengan a la escuela. Está ubicada en la Bartolomé de las Casas de Versalles. Y nada, es un ambiente súper familiar, es un ambiente bonito. Tenemos todos los recursos suficientes y necesarios para recibir a todas las personas en canto, piano, violín, saxofón, viola, bajo, batería. También tenemos estudiantes de armonía. La semana anterior estuvo Pablo Zamora también, que es un estudiante mío de armonía. Y bueno, estamos enfocados básicamente en satisfacer necesidades que en el medio a veces no se encuentra, en las escuelas regulares no se encuentra. Y bueno, somos la única escuela con inclusión, recibimos a niños con Asperger, con síndrome de Down, con autismo, para las clases de los instrumentos, así que... yo creo que las personas deben de conocer específicamente qué es lo que está haciendo Fortísimo por la comunidad en general. Bueno, de aquí nosotros, ayer lo comentábamos, de aquí nosotros más tarde nos vamos a Manabí. Vamos a estar en Manabí el día de mañana. dando talleres de armonía, dirección musical, dirección coral, todo el sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, y de ahí vamos a tener un concierto. Entonces, las actividades que estamos generando desde Fortísimo también queremos hacer parte de toda la sociedad, ¿no? A provincias, a cantones, a lugares pequeños que no tienen la oportunidad de estudiar formalmente música, pues nosotros vamos donde ellos y ponemos el hombro para que estos estudios lleguen, ¿no? Que llegue la formalidad de la cultura y de la apreciación artística a sus casas. Qué vital lo que nos ha destacado Luis, el hecho de llevar todo el talento humano y el equipo técnico a otra provincia, en este caso a Manabí. Sabemos que una de las provincias más afectadas por este último catástrofe que se dio, ¿no? Natural. Y me parece vital este trabajo, ¿no? De llevar la cultura, llevar el arte, el conocimiento a otras partes. Gracias. Vital. Y bueno, simplemente agradecerles por haber compartido con nosotros estas dos semanas de demostración de artistas, de talentos, y bueno, decirles que este espacio para todas las personas que están aquí en esta cabina está totalmente abierto. Para eso existimos, somos la radio, la primera radio pública cultural del país. Hacemos lo que nos gusta, en este caso es exportar cultura, demostrar la cultura, demostrar a los artistas, promocionar y difundir música, etcétera. Así que les agradezco por este tiempo. Así, tanto también, a las personas del consulado, de la Cancillería de Colombia y a la Academia Fortísimo por esta genial entrevista. Muchísimas gracias. 10 de la mañana con 51 minutos, vamos a un tema musical y volvemos. No, no. Yo la adoro, pero tú no contestas. Me estoy desesperando, buscándote así. Por favor, pero dime tú, China, si encontraste a alguien como yo, que te amó y el corazón entero te cae. Es difícil. Luis Pulido. El amor no conoce de fronteras ni de razas, solo de emoción. Aquí mi China está mi corazón. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ampliar las oportunidades para los jóvenes es uno de los propósitos del Gobierno Nacional. Es por esto que el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, Augusto Barrera, se reunió con rectores de universidades públicas, particulares y cofinanciadas para plantear la ampliación de cupos y programas de nivelación para el ingreso a la educación superior. Escuchemos las palabras de Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy la universidad ecuatoriana debe hacer todo el esfuerzo por abrir las oportunidades de vida. Tenemos muchísimos jóvenes en este momento y muchísimos de ellos quieren plantearte esa opción de vida. El objetivo de abrir este canal de diálogo entre la CENESID y las instituciones educativas es buscar mecanismos que permitan que más jóvenes accedan a la educación superior, garantizando siempre la excelencia educativa. Los incendios forestales son uno de los agentes que contribuyen a la deforestación, dañando los ecosistemas en forma integral y contribuyendo al fenómeno del cambio climático. Es por esto que la Secretaría de Gestión de Riesgos difunde la campaña Algo Nuestro se quema. Escuchemos las palabras de Cecilia Cascante, actriz. Por los incendios forestales, hasta el 2016 hemos perdido alrededor de 98.700 hectáreas. Esto equivale a 120 veces el Parque Samanes o 175 el Parque Metropolitano de Quito. El objetivo de esta campaña es reducir la cantidad de incendios forestales que ocurren en Ecuador y concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de los bosques para el país. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. De observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Síntesis y pluralidad es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Amarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuché yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. De la mañana con 2 minutos, estamos en nuestro siguiente bloque de entrevistas junto a Nancy Gómez, Eddie 88 y Juan Manuel Salvas. ¿Quiénes son ellos? Están en representación de un evento internacional. Estoy hablando del International Tattoo Fest Guayaquil 2017 y según señala el boletín, dice lo siguiente: la Perla del Pacífico se viste de tinta por primera vez con la International Tattoo Fest Guayaquil 2017. Así es, Guayaquil será sede de la primera convención internacional de tatuajes, body piercing y modificación corporal denominada International Tattoo Fest Guayaquil 2017. Se va a desarrollar los días 7, 8 y 9 de julio del presente año en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. Aquí se dará cita los mejores artistas de tatuaje mundial como Paul Bott de Estados Unidos, Víctor Portugal de Uruguay, Javi Cinco Ángeles de Europa, Federico Ruiz de México, Chen Qian de China, junto a los mejores exponentes nacionales. Los reconocidos artistas modificados Emilio González y Red Skull serán los animadores de este evento. En un ambiente de música y actividades culturales está programado, bueno, algunas actividades que nos van a comentar nuestros invitados de la mañana de hoy. Y bueno, sin más, para no abundar mucho en información en la presentación, pues damos este paso precisamente a nuestros invitados. Tenemos ya la presencia de Nancy Gómez, ella es mentalizadora de esta convención internacional. Bienvenida, Nancy. Muchísimas gracias, buenos días. Nancy, ¿cómo surgió esta idea de hacer una convención internacional de tanto peso, ¿no?, aquí en Guayaquil? Bueno, nosotros somos la empresa Asian Shop Tattoo. Vendemos todo lo que es los insumos para el artista tatuador. Entonces, nuestra clientela nos pedía a nosotros hacer un evento al alcance de ellos, donde podríamos sacarle a la luz a los artistas ecuatorianos. Y es así como se nos ocurrió hacerla, es en Guayaquil, y invitamos a nuestros mejores artistas del Ecuador, como es Eddie 88, Olver Cusme, Paula Ramayo, quienes estarán representando en el International Tattoo Fest a nuestro país. Y así también contamos con otros artistas ecuatorianos que participarán en el concurso. ¿Cuántos años ya en el mercado, Nancy, se encuentra esta empresa justamente de tatuajes? Asian Shop Tattoo está en el mercado como 20 años ya. Es una de las empresas, creo que con más trayectoria aquí en el país. Es la pionera en lo que es productos para tatuajes. Productos para tatuaje. ¿Y qué actividades se realizan dentro de esta empresa? Entiendo que además del tatuaje y además de venta de insumos para el tatuaje, hay otro tipo de servicios. ¿Puede ser? ¿Hay otro tipo de servicios? Nosotros nos dedicamos solo lo que es a la distribución de tatuajes y tenemos otras actividades, pero es que no tiene que ver con el tatuaje, es una fábrica de confecciones. Es aparte del tatuaje, pero nuestro fuerte ahorita le estamos haciendo al tatuaje. ¿Al tatuaje? ¿Y dónde se encuentran como sede? La matriz la tenemos en Otavalo y tenemos también la sucursal aquí en Quito, en la Plaza del Teatro, entre la Guayaquil y Manabí. Y bueno, en esta empresa estaríamos hablando de una de las pioneras en el tema del tatuaje. Quizás los espacios para impulsar este tipo de arte es muy complejo ubicarlos, ¿no? ¿Cómo ha sido en ese sentido la organización, la logística de este festival, de esta convención internacional? Bueno, nosotros como ya tenemos 20 años en el mercado, tenemos ya nuestra clientela, que son los artistas del tatuaje. No fue muy difícil contactarnos con ellos, ya que los manejamos a través de las redes sociales. Un poco difícil fue salir a los otros países y lograr contactarnos con México, Brasil, Filipinas, China. Para eso tuvimos que realizar viajes, nos dividimos el trabajo con mi marido. Lo que es, yo viajaba en lo que es América y mi marido tuvo que viajar en lo que es Europa y Asia. Es precisamente para tratar de ubicar a los artistas, ¿no?, y hacer convenios. Sí, es para ubicarles a los artistas, a los Inkmaster, porque, o sea, ellos van solamente a convenciones grandes, como es la de Asia, como es la de Francia y la de Bogotá. En Bogotá tuvimos la suerte de encontrar lo que es a Paul Woods y cerramos negocio en la convención de Venezuela. Y bueno, están representantes de gran peso, ¿no? Paul Wood, Víctor Portugal, Javi 5, Federico Ruiz, Chen Yang, de algunas partes del mundo, ¿no? Sí. Donde quizás esto de los tatuajes ya dejó de ser un tabú y ahora es como toda una tendencia, ¿no? Sí, o sea, el mundo del tatuaje es algo fascinante. Y cuando uno está dentro de las convenciones, ahí descubre que el tatuaje no es la visión que todo mundo lo tiene, sino el tatuaje es un arte hermoso. Es algo que no se lo puede explicar, sino que usted tiene que ir a ver cómo lo trabajan. Es una pintura, diríamos, ¿no?, en el piel de las personas. Es algo fascinante. Y bueno, Nancy, coméntenos acerca de las actividades que se van a desarrollar en el marco de esta convención internacional. Entiendo que, bueno, va a haber seminarios, duelos de tatuadores, elección de Miss Inc. de Tattoo Internacional y algunas otras cosas que están muy interesantes. Coméntenos, por ejemplo, qué se va a dar en cuanto a los seminarios magistrales. En el seminario vamos a tener el seminario que lo va a dictar Paul Booth, que es considerado el rey del tatuaje a nivel mundial. También va a dar Víctor Portugal, que es de Paraguay, y igual considerado uno de los mejores artistas, nuestro invitado especial. Dará el seminario Federico Ruiz, de México, especialista en freehand. Emilio González, que es en modificaciones y piercing. En cuanto al duelo de tatuajes, ¿de qué se trata esto? El duelo de tatuadores es, por ejemplo, vamos a tener nosotros la competencia de 20 países, entre los que están China, Australia, Filipinas, México, Brasil, etcétera, y nuestros representantes nacionales. Vamos a ir en los 3 días del concurso, se va a sacar al mejor tatuador del evento. El mejor, ¿cómo lo vamos a encontrarlo? Es a través de su obra, que él lo haga en el International Tattoo Fest. El jurado, que estará conformado por Paul Booth, Víctor Portugal, Federico Ruiz, son ellos quienes calificarán las obras de arte del artista. El mejor artista que lo encontremos en el International Tattoo Fest irá a representarnos en lo que es la Convención de China, la más grande de Asia. Es el auspicio que nos está dando la Convención de China, pero nos exigen llevar es al ganador del evento. Y sabemos que son más de 250 artistas participando, ¿no? Es una cosa muy tremenda. Sí, son como 250 artistas, son de diferentes países y también de nuestro país la mayoría. En cuanto a la elección de la Miss in Tattoo, ¿de qué se trata esto? Bueno, la elección de la Miss Tattoo se trata de que las chicas que van a participar tienen que tener el 40% de su cuerpo tatuado. Son chicas que vienen de Brasil, vienen de Venezuela, de Colombia, de Chile y de Ecuador. Las chicas ahí realizarán diferentes actividades, van a hacer un opening, se presentarán los atributos que ellas tengan que hacer en el internacional y ahí elegiremos a la mejor candidata. Claro, se trata de expresar la belleza, ¿no?, del cuerpo fusionado con este arte, ¿no?, del tatuaje. Sí. También sabemos que se dará un show de motos clásicas. ¿De qué se trata esto? El show de motos clásicas son un grupo de chicos de aquí de Quito que nos decidieron colaborarnos viendo la magnitud del evento. Ellos, o sea, este mundo del tatuaje está lleno de gente que le gusta colaborar al arte. Ellos se contactaron con nosotros y nos dijeron si queremos la participación de ellos en el International Tattoo Fest y para nosotros fue una excelente idea ya que las motos van relacionadas al mundo del tatuaje. Y también sabemos que, bueno, se dará el tema de un show de suspensiones corporales, esto con justamente profesionales foráneos en un escenario de luces, fuego y efectos especiales. ¿De qué se trata? O sea, el show de suspensiones se trata, por ejemplo, de que tú tienes que ponerte unos ganchos y colgarte y empezar a volar. Eso lo haces en el escenario. Quien lo va a ser Emilio González, Red School, el Ángel Jacob, Carlos Dajakis y también tenemos al mexicano Ricardo Trash. Ricardo Trash, además de hacer el show de suspensiones, viene también con un show espectacular que es de tragar vidrios, espadas y caminar sobre los vidrios. Qué interesante, ahí está para los amantes de la adrenalina, ¿no? Alguna vez algún tatuador me había dicho que cuando se tatúa o cuando tatúa se corre adrenalina por el cuerpo, ¿no? Y pienso que estas son las actividades ligadas precisamente a despertar ese aspecto en nuestro cuerpo. También hay una exposición de artes, teatro y concierto de música electrónica. Sí, vamos a hacer una exposición de artes, como vamos a tener la presencia de Pedro Herrera, quien va a ir con sus fotografías, considerado hasta hoy el mejor artista del Ecuador, nos va a estar ahí apoyando él. Y hay un concierto de electrónica, creo que terminan con el broche de oro, ¿no? Sí, terminamos ya con el concierto de música electrónica, que son los mejores DJ del Ecuador, quienes nos están ahí colaborando. Y también tenemos la colaboración de un DJ de Brasil, que es artista tatuador, que viene a competir y de paso también quiere hacer el show de música. Sí, hacer el show de música electrónica. Así es, amigos y amigas, escucharon toda esta agenda que se encuentra acá justamente programada para el International Tattoo Fest de Guayaquil. Esto, como les dije, en los días 7, 8 y 9 de julio del presente año. A mí me gustaría ir, pero está en Guayaquil. Pero en todo caso, la gente que esté muy cercana a esta provincia del Ecuador, pues asista. Llamamos a toda esta comunidad que es fanática del tema del tatuaje, del arte de las expansiones, suspensiones corporales. Bueno, en fin, hay toda una agenda en la que se puede explayar, amigo y amiga. También comentarles que estamos junto a Eddie88, así es su nombre artístico. Estamos hablando de uno de los artistas del tatuaje más importantes del país, de origen precisamente quiteño, y bueno, tiene en su pertenencia, digamos, propiedad, la marca .88 Tattoo. Entiendo que es un estudio de tatuaje. Bienvenido, sí, Eddie. Hola, ¿cómo está? Buenos días a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Claro, bueno, soy Eddie 88, tengo un estudio que se llama Punto 88, está en el Valle de los Chillos, en el sector del Triángulo. Bueno, mi especialidad es en el tatuaje, es el lettering, son letras, caligrafía, hago tradicional y lo que es chicano style en grises. Eso. Y pues, coméntanos, Eddie, formarás parte de este festival internacional, de esta comisión internacional representando al Ecuador. En ese sentido, ¿cuáles serían las proyecciones, las impresiones de representar a todo un país en justamente en una convención internacional? Bueno, es algo especial para mí como artista, ya que me han tomado en cuenta los organizadores de esta convención. Estoy muy contento ya que en mi país se está expandiendo lo que es la cultura del tatuaje. Más que todo en lo personal estaría dispuesto a recibir a lo que es a muchos artistas que vienen del extranjero, ya que es mi país, soy de acá, ¿no? Entonces tendría que recibirles de la mejor manera para que conozcan la linda ciudad de Guayaquil. Comentaste algo interesante, Eddie, que nuestro país está, creo que cambiando de paradigma o quizás ingresando a las tendencias que, bueno, como dije, en algunos países como Estados Unidos o países de europeos, uh-huh, esto ya no es novedad. Es decir, es claro, toda una cultura, todo un movimiento y, bueno, señalaste bien el término, es la expansión de la cultura del tatuaje. En ese sentido, ¿cómo se analiza el mercado precisamente aquí en el país? Bueno, justamente antes era un tabú, ya que pienso que las personas ecuatorianas somos muy tradicionales, conservadoras en ese aspecto, más que todas las personas de acá de la sierra. Entonces, conforme al tiempo, a las convenciones, a los eventos, a artistas mismo del medio del tatuaje, hemos hecho poco a poco que esto vaya creciendo. Como digo, las convenciones ha hecho que esto se vuelva un poco, se podría decir, la palabra comercial. La verdad que esto es considerado un arte, somos profesionales, muchas personas ya nos están viendo como artistas realmente lo que somos, ¿no? Es lindo tener esta, bueno, mi carrera, me encanta mi carrera porque me he abierto muchas puertas y pienso que tal vez no me hubiera abierto otras puertas en la carrera que hubiera tenido. Bueno, soy profesional también, pero me encanta lo que es el estilo de vida del tatuaje y pienso que a futuro van a haber muchos tatuadores, estoy viendo mucho nivel. En Ecuador somos pocos, pero buenos, como digo. Hay muchos artistas compañeros que están dando lo mejor en muchos países y pienso que esto va a futuro, está yendo por buenas manos gracias a los organizadores de estas convenciones. Hay muchos organizadores igual de otros lados y todo. Eddie, ¿cuántos años llevas tatuando? Bueno, yo tengo mi estudio desde el 2010. Yo tatúo más o menos del 2013. Estoy ya tatuando, o sea, poco tiempo tatúo, pero todos los días. Café, almuerzo y merienda era mi... Es tu estilo de vida, ¿no? Exactamente, entonces cada persona, pienso, cada tatuador está enfocado en lo suyo igual. Entonces yo tuve hace años ese objetivo de ser uno de los mejores tatuadores de mi país y la verdad, gracias a Dios, a mi esfuerzo, lo he logrado. Claro, este mundo, ¿no?, del tatuaje, he hablado con otros profesionales en el arte del tatuaje y en efecto he señalado que salir de aquí en Ecuador ha sido un poco complicado. Quizás hace 20 años, y Nancy me va a dar la razón, era muy difícil, ¿no? Proyectarse, claro, proyectarse como artista en este tema del tatuaje era complicado, era mal visto, era un tabú. Incluso creo que podías ir a la cárcel simplemente por llevar tatuajes. Ahora sí, las cosas están cambiando. Claro, todo ya ha cambiado porque, como le digo, ya las personas ya la ven como un arte, como una profesión. Entonces todo esto ha evolucionado, empresas a nivel mundial de materiales, suministros de tatuajes. Entonces era difícil, bueno, para mis colegas, para mis compañeros más antiguos que yo, ¿no? Bueno, yo llegué en otra época, como que se podría decir, un poco más suave, donde ya estaban empezando las convenciones en Latinoamérica. Entonces, bueno, eso dependía de mi bolsillo, de mis ganas de querer aprender más. En lo personal he viajado bastante a Perú y Colombia, que son mis escuelas. Acá en Ecuador, la verdad, bueno, en el medio del tatuaje nadie te enseña nada. Es súper difícil entrar a un estudio como aprendiz. Entonces yo me busqué mi camino, fui viajando, me costeé todo yo. Como a todos nos ha tocado dura. Entonces pienso que a mí me tocó viajar igual de mi dinero, sin conocer a nadie, gente. O sea, igual tuve una experiencia súper buena en Brasil, sin conocer nada del idioma y todo, me fui a seguir unos seminarios. Entonces pienso que cada persona, cada tatuador está haciendo, buscando sus sueños, ¿no? Y también creo que hay también ya esta distinción justamente entre, o podríamos acercarnos ya al término de la profesionalización del tatuaje, porque quizás muchas personas realizan esta actividad pero sin conocimiento técnico y profesional, y por supuesto esto conlleva a otras temáticas como por ejemplo los cuidados de la piel, temas incluso de salud, ¿no? Pero entiendo que ya se han acercado los conocimientos ya a la profesionalización y ahora es una cosa distinta, ¿no? Hay máquinas de último modelo, claro. Conocimiento acerca de la piel. Exactamente. Mira, justamente hay como en el evento nuestro vamos a tener lo que son seminarios, y van a ser seminarios de los mejores tatuadores en cada estilo a nivel mundial. Entonces ahí es donde las personas pueden aprovechar, todas las personas, las que están oyendo, las que están escuchando esta emisora, por favor, tomen en cuenta que estos eventos no son así nomás, o sea, tienen que todos los artistas, todas las personas que quieren ser tatuadores, por favor, tomen mucho en cuenta en estos eventos que se están dictando seminarios, hay artistas de buen nivel, aprovechen eso, la gente de Guayaquil, yo sé que más o menos hay bastante nivel en Guayaquil de artistas, quieren ser tatuadores, pero ¿qué les cuesta poder ir a ver cómo es un evento de verdad, cómo se manejan las cosas del tatuaje artística y profesionalmente? Entonces de eso pienso que se den cita a todas las personas de allá, conocer cómo es el tatuaje, ahora ya ha cambiado los tiempos, todo es súper seguro, pigmentos, materiales desechables, artistas de primera. Y bueno, compartí también el escenario junto a exponentes del tatuaje tan importantes como Paul Bott, sí. Creo que deja algunas enseñanzas. Exactamente, como digo, muchas gracias nuevamente a los organizadores por tomarme en cuenta y poder estar acá de jurado representando a mi país, ya que he estado haciéndolo desde que empecé el tatuaje. He viajado bastante por Sudamérica y he dado lo mejor de mí y hemos levantado la bandera de Ecuador. Y bueno, para terminar esta entrevista, vital la información que hemos escuchado en la mañana de hoy, quisiera que, bueno, sea el propio Eddie quien invite a la gente a formar parte de esta comisión internacional. Bueno, quiero hacer una cordial invitación a todos los oyentes que por favor vayan a la International Tattoo Fest Guayaquil 2017, que será celebrado esto en el Palacio de Cristal. Es algo novedoso, son eventos nuevos, son cosas novedosas para familias, para todo tipo de personas que quieran aprender del arte y compartir con nosotros y nuestra cultura. Claro, como repito los datos, ¿no? 7, 8 y 9 de julio del presente año en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, justamente en la ciudad de Guayaquil, se presentará la International Tattoo Fest Guayaquil 2017. Así que no olvidar que van a estar representantes de este arte a nivel mundial muy reconocidos como Paul Bott de Estados Unidos, Víctor Portugal de Uruguay, Javi Cinco Ángeles de Europa, Federico Ruiz de México, Chen Jiang de China y bueno, con los máximos representantes de aquí del tatuaje en Ecuador como Eddie 88 y otros artistas más. Así que pues, sin más, quiero extender mi agradecimiento por este espacio mantenido para el diálogo precisamente, para difundir el arte y decirles que bueno, la Casa de la Cultura es, y esta radio en especial, es un espacio justamente para abrir puertas y que se conozca este mundo, ¿no? Claro, gracias. Muchas gracias a ustedes, se te agradece bastante por este aporte. 11 de la mañana con 23 minutos, vamos a un tema musical, volvemos. El poder de las palabras se está rompiendo.

vamos a hacer un poquito de agenda y pues es importante recordarle que el Centro Regional de Adiestramiento Canino invita a las ciudades de Quito y Guayaquil al curso de capacitación a la ciudadanía en adiestramiento básico, cuidado, manejo y tenencia responsable de mascotas. Las inscripciones serán, pues, hasta el día de hoy en Quito, en Ponciano Bajo, Urbanización Marisol, calle Juana Terrazas, diagonal a la puerta norte del estadio de la Liga de Quito. Y en Guayaquil, en el estadio Chucho Benítez, en el interior del Parque Ecológico Samanes. El inicio del curso es el 1 de junio. Los requisitos para la inscripción de los canes son el chip de identificación, carnet de vacunas completo, la edad, pues hasta los 2 años, y la aprobación del test de temperamento y carácter. Tenemos también más noticias aquí en Radio CCE. Quiere escucharte, participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo de $2,200. Cuéntanos, Gabriel, ¿qué hay que hacer para ganarse esta guitarra? Sí, ellos tienen que visitar nuestras redes sociales. En el fanpage tenemos la publicación ya del afiche digital. Y bueno, no olvide que ahí hay unos pasos que indica el orden en el que usted debe procesar esta información. Es muy fácil, usted debe grabarse a sí mismo en un video donde obviamente se muestre su rostro y se visibilice la ejecución. Debemos cuidar bastante el tema del audio y del video, de tal forma que el video esté en óptimas condiciones para poder ser juzgado. Obviamente va a ser juzgado por 4 jueces muy reconocidos en cuanto al mundo de la música, subir este video a su plataforma de YouTube y pues publicar en su Facebook con el hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo, y obviamente etiquetarnos y por supuesto darle like a nuestra fanpage, y así usted estará concursando para saber si usted se gana esta guitarra Giraldo del maestro Carlos Giraldo, valorada en $2,200. Recordarles que bueno, esta campaña empezó el 21 de junio y termina a las recepciones de los videos el 15 de julio. A partir del 15 de julio hasta el 21, estos días serán de análisis precisamente de los videos por parte de nuestro jurado. El 21 de julio sabremos el nombre de la persona que se llevará este genial instrumento. A propósito, Fernanda, te comento que el instrumento va a estar firmado por algunas agrupaciones, algunos músicos reconocidos en nuestro país. Así que viene con su propia marca impresa. Así que quien quiera esta guitarra Giraldo solo tiene que hacer estos pasos tan sencillos. Y no olvide, por favor, revise los términos y condiciones que se encuentran en el mismo post de nuestra página. Recordarles también que se acerca este 7 y 8 de, y 9 de julio en el Palacio de Cristal del Malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil, la Perla del Pacífico, esta primera convención internacional de tatuajes, body piercing y modificación corporal, International Tattoo Fest, en el que se presentarán algunas actividades que llamaron bastante la atención. Por ejemplo, una fiesta electrónica, show de motos clásicas, show de suspensiones, también se elegirá la Miss Ink Tattoo, también pole dance, bueno, algunas otras cosas más que señala el afiche oficial. Entre también mencionarles que personalidades del mundo del tatuaje tan reconocidas como Paul Voss, Víctor Portugal, Emilio González, Ángel de la Muerte, Federico Ruiz, Caesar, Rodrigo Calvez, Lalo Yunda, Chen Yang, ya Javi Cinco Ángeles, Ricardo Trash estarán brindando shows artísticos y por supuesto calificando una guerra de tatuadores. Así es. 11:49, vamos a pedir una canción más, por favor, y regresamos ya a los minutos finales de la Rayuela. Hey, yeah. No, no, no. Siento. a mi reina cuánto yo la adoro, pero tú no contestas. Me estoy desesperando buscándote así. La Rayuela, ya los minutos finales, y pues antes de finalizar queríamos invitarles al evento La Lucha LGBTI en el Ecuador. Esto será este lunes a las 15 horas en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Pues esto es muy importante porque ya sabe usted, estamos en el marco de la lucha del orgullo gay, bisexual, de transgéneros y lesbianas, y pues es muy importante conocer un poco más de esta lucha, así que ya lo sabe, en el Pedro Jorge Vera, esto es en La Bolivia y Estorio Salgado, ¿no?, en la Facultad de Comunicación Social. Habrá varios ponentes como Joseph Solís de Tejido Diverso, Jimmy Herrera, quien es docente de la facultad, y Kevin Sanabria del colectivo El Punto. Y bueno, como lo dice Fernanda, ya se acabó esta rayuela el día de hoy. Hemos divertido bastante, hemos acompañado, nos hemos acogido a la música que nos permite vivir, que nos hace sentir tan importantes, ¿no es cierto? Gracias. Música ecuatoriana, además, nuestra. Así es, y bueno, sin más, esto sería todo el día de hoy. Quiero agradecer el trabajo de Vicente Moya en los controles. Por ahí ya se alista Diego Salazar nuevamente para el segundo turno con el florilegio musical de nuestra compañera Laurita. ¿Sí? Y bueno, ya es viernes y nos veríamos el lunes, ¿no? Con muchas ganas, mucho empeño, y que se diviertan este fin de semana. Hay muchas actividades culturales, ya las hemos nombrado. Hasta el día de mañana, ya lo sabe con nosotros. ¿Para el lunes? Hasta el día lunes, claro. Ya estoy con ganas de venir mañana también, pero no. Hasta el día lunes, pues ya lo sabe, 9 de la mañana, aquí en la 940 AM. Hasta el lunes. Contigo, ven mujer, ándate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra, píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y próxima rayuela es una radio revista contemporánea que se